Adiós, querida Violeta, y a quien yo le debo tanto, los jirones de su vida, la tierna voz de su canto, los jirones de su vida, la tierna voz de su canto. Adiós, Charaguilla alegre, adiós, lamento angustiado, adiós, serena paloma, adiós, huracán rosado, adiós, serena paloma, adiós, huracán rosado. Adiós, invencible roble, adiós, varilla de mimbre, cómo te lloran mis ojos, niña alegre, niña triste, cómo te lloran mis ojos, niña alegre, niña triste. Oye, el cristal de tu voz se ha trizado en mil pedazos. ¿Cómo volver a tener lo que se ha querido tanto? ¿Cómo volver a tener lo que se ha querido tanto? ¿Cómo poder olvidar un casamiento de negro, una jardinera triste, una sentencia y el viento, una jardinera triste, una sentencia y el viento? Levántate de la tumba, cántame una chillaneja, que se estremezcan los montes, que también lloren las piedras, que se estremezcan los montes, que también lloren las piedras. Y un frío de muerte corre por las gargantas del pueblo, y solo se oye decir que la vieja mamá ha muerto. Y solo se oye decir que la vieja mamá ha muerto. Espera, querida hermana, que ya voy dando la vuelta, ya muy pronto nos veremos. Adiós, querida Violeta, ya muy pronto nos veremos. Adiós, querida Violeta.